el animador 2D que marcó el inicio de la era digital en este país. Dentro de los que adquirieron la licencia de transmisión para iBig, por ejemplo, estaban ILE en Finlandia. La directora de Shrek 1. Y con Jimmy yo empecé a trabajar en Harley Quinn. BBC Kids de Canadá. Y nosotros nos creamos nuestros primeros programas de animación 2D. La gente que hizo Castlevania más recientemente. Logramos entrarle a la animación digital antes que el resto de la gente. Puede ser la primera animación de la historia de Costa Rica. ¿Qué es la animación costarricense? ¿Qué nos define como animadores? ¿Cuál ha sido la primera animación hecha en Costa Rica? ¿Y qué nos repara el futuro? Son preguntas que nosotros también nos hemos hecho. Tal vez Rocket Cartoons sepa un poco de nuestra historia y la globalización de la misma. Para el 2015, esto es uno de los hitos más importantes de la historia de nosotros y creo que de la animación en Costa Rica, tal vez. Encontré a la gente de Rocket Cartoons, que Daniel Rojas, Leonardo Trinidad, son varios, que casi que empezaron como una empresa familiar. De hecho, fue la madre la que apostó por ellos y les fue súper bien. Es decir, ellos hacían series animadas en 2D para niños y su primera serie, Ivy con Salsa. Para el 2010 empezamos a producir Ivy con Salsa. Desarrollamos 52 episodios de 2 minutos. A propósito, se hicieron sin ningún lenguaje. Es decir, los personajes balbucean, pero no hablan en ningún idioma. Eso facilita la internacionalización. De un leñador con el chiquito leñador. Una chanchita rosada que vive en una montaña nevada, ¿me entiendes? O sea, que tiene que ver eso con Costa Rica. La distribución del show se hizo con AWOL. Lo que se consiguieron fueron licencias de transmisión. Dentro de los que adquirieron la licencia de transmisión para iBig, por ejemplo, estaban ILE en Finlandia, RTP de Portugal, Disney Channel de Japón, BBC Kids de Canadá. Eso fue en el 2011, que ya se empezó a emitir a nivel internacional la serie. Lo normal es que si vos tenés una animación hecha en Francia, algún canal de Francia la tiene, porque apoyo lo local y demás. Mientras que nosotros, si no es el logo de la empresa, no haya nadie más. Pero ellos siguieron haciendo cosas para niños más grandes, educativas. Como iBig empezó a salir a nivel internacional, empezamos a visibilizarnos como empresa. Entonces la gente de pronto a nivel internacional se ve que existía un Rocket Cartoons. Y como estábamos haciendo animación con anime, bueno, Flash en ese tiempo, entonces estudios que también trabajaban con Flash empezaron a contactarnos desde fuera de Costa Rica. Si podíamos prestar servicios en pequeña escala, empezamos a prestarle servicios entonces a compañías, Oddbot. En algún momento, porque trabajamos bien a Oddbot, nos recomendaron y terminamos trabajando con Powerhouse Animation, la gente que hizo Castlevania más recientemente. Salió en medios internacionales. Ok, Disney compró una serie de un estudio en Costa Rica. Al final terminamos vendiéndolo como en 30 territorios. De lo que se ha hecho en Costa Rica es como lo más emitido. Paradójicamente, la serie no se emitía en Costa Rica. Tuvieron una experiencia muy linda de 20 minutos para Halloween, Terror and Don't Be Like. Pasó 3 años en Cartoon Networks, ¿verdad? Que es como el sueño de todo el mundo. Y para el 2015, esto es uno de los hitos más importantes de la historia de nosotros y creo que de la animación en Costa Rica. Procomer, por la forma en la que está constituido, es una promotora de comercio exterior para Costa Rica. Pero entonces consiguieron una reunión con Cartoon Network Latinoamérica para que todos los que tenían propiedad intelectual original que pudiera ser de interés llegaran a hablar con Cartoon Network. Pero en este caso, nosotros teníamos 2 cosas muy claras. La primera es que no teníamos nada para Cartoon Network y nosotros no habíamos hecho nada para ese público que le funcionara a Cartoon Network todavía, pero les presentamos a nivel de networking nada más como esto es lo que nosotros hemos hecho. No estábamos pitcheando ninguna historia. Cuando terminamos la reunión le dijimos a Procomer, así muy literalmente en la oficina de Procomer, es como: maes, hagan lo que puedan, pero consíganos una reunión para Kidscreen del año entrante. Kidscreen es en febrero y esta reunión que habíamos tenido fue como en septiembre del 2015. Entonces, de septiembre del 2015 a febrero del 2016 nosotros le dijimos a Procom, consígueme una reunión con Cartoon Network y nosotros tenemos algo. Entonces hicimos un especial de Halloween para el febrero del 2016, habíamos hecho un minuto, nada más, un teaser de un minuto, se llama Terror en Doomsville, hicimos el teaser. Entonces los de Cartoon Network les gustó tanto lo que les mostramos que una hora después de la reunión se devolvieron al booth de Costa Rica para confirmarle a Procomer y a Brian y demás que querían el show. Entonces hicimos una pseudo preventa, digamos, con Cartoon Network y afianzamos que para octubre del 2016, para Halloween, se iba a estrenar el episodio especial de 26 minutos de Terror en Doomsville. Hicimos este especial de Halloween con Cartoon Network, en donde Cartoon Network no nos estaba financiando, el proyecto sigue siendo de parte nuestra, y ellos lo que hicieron fue licenciarlo. Entonces el principal broadcaster fue efectivamente Cartoon Network Latinoamérica, y ya eso significó, solo con un único punto de emisión, salir a más de 60 millones de hogares desde Brasil hasta México. Siguen con una serie de producciones, pero lo interesante de ellos es que, o sea, lo que ellos llaman la propiedad intelectual es de ellos, es decir, no es que ellos están maquilando que una empresa gringa les dice que hagan esto y que ellos tienen nada más que... No, ellos son los creadores de los personajes, de las ideas, de las historias. Lo siguiente es un grupo de artistas multifacéticos que empezaron en el siglo pasado, Estudio Flex y Santa Gráfica. Ante la pregunta de ¿cuál fue la animación más antigua del país?, nos comparten un fragmento de su historia. Luego hay otras empresas, la Studio Flex. En ese momento yo no sabía que dos o tres años después iba a estar involucrado en el primer largometraje 3D que se hacía en Costa Rica, para un evento internacional, ¿verdad? La publicidad siempre lo seguía llamando a uno, entonces hacía animación por mi cuenta. Llegó el momento en que tenía mucho trabajo, entonces me di a la búsqueda de encontrar un grupo de apoyo de ilustradores que me pudieran ayudar en una u otra faceta. Asesor Gráfico nació, si no me equivoco, como en 96. Damos servicios gráficos más que todo en diseño y más que todo en diseño de personajes. Entonces se dio la oportunidad de hacer el diseño de personajes para otras empresas. Y eso nos llevó ya que queremos el personaje animado, queremos unos storyboards. Nos fueron empujando a lo que es la animación. Como la palabra lo dice, es una asesoría gráfica de diseño hacia algunas agencias de publicidad. Y con ello di con Asesores Gráficos, que eran un estudio de producción gráfica, de ilustración y de enseñanza, porque tenían una escuela. Entonces yo les propuse a ellos trabajar conmigo y que yo les enseñaba. Y la cuestión se fue generando, el trabajo siguió en auge. Y en el 2000 fue que quisimos consolidar ya un equipo de trabajo donde creamos Estudio Flex. El Fondo Fauno, que es un fondo que da el Centro de Cine, el Ministerio de Cultura, da para animación, premiaron varios proyectos de un equipo que está Roberto a veces, está Osvaldo, está Cali, que también forma parte Ruth Angulo, que junto con su hermano Raúl Angulo hicieron dos series, una sobre Tío Conejo, ¿verdad?, de Carmen Lira, lo más tico. Cuando me di cuenta, en realidad el Fauno era como el otro lado de la moneda, donde en realidad estaba tratando de apoyar series muy de la identidad hegemónica costarricense. Entonces, ¿qué es la animación tica? No te puedo contestar. Yo hablo mejor de animación hecha en Costa Rica, donde tenemos temas desde Tío Conejo hasta camioneros en Halloween, una taberna en el centro de Estados Unidos que están horrorizados con un supuesto fantasma, ¿me entendés? Las dos son ideas, propuestas de costarricenses. Era una película 3D de espionaje. Aclaro que no era una producción costarricense, era una producción americana, estadounidense, con indios. Se llamó E.K. 2.0. Una película básicamente tuvimos que hacer dos veces porque cometimos muchos errores, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando firmé el contrato, uno de mis socios me dijo, bajando las gradas, ¿tenés claro cómo vamos a hacer esto? Y yo le dije, no tengo idea, pero tenemos que hacerlo, ya firmé. Ser pionero siempre tiene sus riesgos, ¿verdad? Recuerdo que casi el estudio lo quebramos con esa producción, pero la logramos finalizar, ¿verdad? Es un espacio que nos genera grandes preguntas, un recinto de aprendizaje y crecimiento. ¿Será que ahí veremos la primera animación hecha por un costarricense? ¿Y qué es la Escuela de Animación Digital? Nos adentramos al nacimiento del animador. Se fundó la Escuela de Animación Digital. Me marcó muchísimo un corto de Edu Brenes, que se llama El Pianógrafo. Entonces ya ahí empecé a darme cuenta, más que de una animación costarricense, de una animación latinoamericana. Siento que la Velita se ha ayudado mucho a proyectar ese talento, ¿verdad? Porque hay gente trabajando, Francín Delgado, Luis Gadea. Al principio de la escuela de animación, el director era estadounidense. Yo me encargaba, digamos, de traer gente. Y por ejemplo, la directora de Shrek 1, que no es animadora, Vicky Jensen. Que están fuera trabajando en empresas muy buenas. Joel Rivera, Leo, Eduardo, bueno, Eduardo Brenes, tanta gente súper talentosa. La invitamos y la trajimos esto en Veritas, ¿verdad? Bueno, se invitó a Pablo Buscarini, que es el top de una empresa argentina que se llama Patagonia. Entonces, Chacho veía, hay una animación de calidad en Latinoamérica. Bueno, pero no veía animación tica, más que el cortito que sacaba fulano, ¿verdad? En la escuela. Pero bueno, hasta hace un tiempo era creo que la única que daba animación digital, no sé si ahora hay más. Estuve en todo el proceso de fundación de la Escuela de Animación de la Veritas en ese momento, hace no sé, 15 años, una cosa así. Estuve con Ronald Sasso, que era el que estaba encargado de la Veritas. Y siento que sí ha ayudado muchísimo a proyectar el talento de mucha gente. Salvo el largometraje de Guillermo Tovari. Pero ya cuando aparecieron las animaciones, digamos, costarricenses con más historias, pues ya me sentí más cómoda. Para muchos, los siguientes entrevistados vienen de otro planeta. Unos marcianos que iniciaron una nueva era para la animación digital en el país. Gracias al esfuerzo de ellos, Costa Rica tiene un lugar en el mapa. Pero, ¿qué hicieron? ¿Cuándo? ¿Cómo fueron esas animaciones? ¿Habrán visto la primera animación de Costa Rica? Profundicemos un poco en Marte Studio. Por un lado de Marte Studio, que creo que son los que tienen la mayor calidad técnica, ¿verdad? John Teams, por supuesto, o sea, que de Marte Studio, lo descubrieron Marvel y DC, ¿verdad? Y ahora ya un rato él ha hecho cómics de Deadpool, Harley Quinn, ha tocado Batman, o sea, él fue el animador 2D que marcó el inicio de la era digital en este país. Con él hicimos retroingeniería de Cats, que usaba Disney para poder hacer el Rey León, y nosotros nos creamos nuestros primeros programas de animación 2D. Oliver, programó un software que era ciegas, que no se veía cómo se componía usted, nada más llegaba y decía, bueno, tengo que poner primero el fondo, tengo después que poner esto, si había luces o sombras, tengo que poner las sombras, tengo que poner este plano, y después le daba clic, píntese, y a ver si salió un error al final. O sea, usted no podía ver lo que estaba armando. Las jornadas eran muy largas porque salían muchos errores. Estabas armando algo a ciegas. Eso fue justo antes de que apareciera After Effects. No conocíamos After. Cuando apareció After Effects yo me quería volar un tiro. Yo decía, todos estos años que trabajé, ¿para qué? Porque por supuesto era mucho mejor que el programa que tenía yo. Pero sí supe que gracias a que nosotros hicimos ese trabajo por adelantado, logramos entrarle a la animación en digital antes que el resto de la gente. Claro, la diferencia de look era tan grande, ¿verdad? Se veía tan limpia y tan perfecta esa animación que prácticamente John se volvió el animador número uno para hacer 2D en este país. Y eso sí, por desgracia también desplazó a los animadores de antes y los hizo desaparecer porque ellos no encontraron una forma de pasar. Empezamos con Scanners. Lo que hacíamos era dibujar en papel. No teníamos esta cuestión de los pines de animación, que había unos pines Acme, que no sé qué. Van a hacer unas barras con unos pines que tienen la misma distancia del escáner. Pero recuerdo que también aquí no había escáner para animación, porque el escáner de animación es como una fotocopiadora que usted programa y escanea todas las hojas. Aquí no existía eso, usted tenía que hacerlo manual. Pone una hoja, cierra la tapa del escáner, le da clic para que se capture la imagen, destapa el escáner, saca la hoja, pone otra. Era manual. Hacíamos unos pisitos con pedacitos de lápiz cortado y hacíamos, lo que conseguíamos era una cosilla de esas que hace huecos. Usábamos un papel que era 11x14 y dejar a los huecos con un espacio, digamos, amplio. Dibujábamos en papel, escaneábamos, montábamos, creo que en Amiga lo hacíamos. ahí montábamos, había un programa para montar y darle la cantidad de cuadros por segundo a cada imagen. Veíamos la prueba lápiz para ver si la animación estaba bien. Luego dibujábamos encima en acetato transparente y pintábamos con acrílicos mezclados con cola blanca para que se adhiriera al acetato por la parte de atrás. Luego pintábamos los fondos por aparte en cartón y al final filmábamos con una cámara de Betacam en un estudio de un amigo. Teníamos un sistema completamente casero para filmar con un vidrio para aplanar bien las hojas. Íbamos filmando y el editor iba editando casi cuadro a cuadro. Muy traumático fue. Era una locura eso. Cuando se juntan Oliver, yo, Cristian y Hans en un estudio. Cuatro pioneros que habían en los 90 que decidimos juntarnos y formar una cosa más grande que fue Marte Studio, que para mí convirtió a Costa Rica en un país que hace animación, ¿verdad? Y siento que Marte Studio ayudó a expandir la fama de este país a nivel de afuera. Revolución, una palabra poderosa que nos invita a estar a la expectativa. El siguiente tema posiblemente fue la revolución de la industria para Costa Rica y el mundo. Amiga, es por mucho el primer paso que permitió que la industria costarricense existiera en una era donde la animación existía antes del animador. Tuvimos unas máquinas así enormes imitando la cámara multiplano de Disney. Inventamos sistemas para que se moviera la cámara y los planos verticales y horizontales haciendo tomas. Sobre esas imágenes superponíamos dibujos que hacíamos por aparte en computadoras, porque ya estoy hablando del año 85. Y en medios 80s, cuando todavía no era muy popular, yo ya estaba programando una computadora de 8 bits, una TRS-80 Color Computer. Tuve una Atari 8 bits, una Atari 800, una 130 XC, y así fui cambiando hasta que en los 90s llegué a tener una Amiga, que eran las compus que literalmente iniciaron la animación ya profesional en digital, ¿verdad? Porque antes de eso eran programitas que dibujaban pixelitos, ¿verdad? Pero en el año 85, con el advenimiento de las computadoras Amiga, fue la primera compu que tuvo 3D y ray tracing y todo ese tipo de cosas, antes que las mismas PCs o las Macs. Y lo que tienen ahora las PCs y las Macs son como herencias de cuando la Amiga desapareció y heredó. Los programas que habían en esa compu se pasaron a mundo de Mac y PC. Aparecieron en el mercado en donde con $2,000 usted tenía una computadora de escritorio que hacía 3D, generaba efectos, generaba textos, hacía chroma key y 20 cosas más, cuando la mitad o menos de eso que le estoy mencionando solamente lo hacían computadoras de $150,000. Imagínense la revolución que fue. Yo estuve presente en ese show en Los Ángeles. Era una cosa alarmante porque corrían los ejecutivos de un lado a otro y conversaban entre ellos y entonces, ¿qué pasa aquí? Y vi que todos estaban orientándose a un gran stand que decía... Te leías el manual de un programa de 3D y era la cosa más básica del mundo. Entonces yo aprendí programación en compus. Entrarle a la cuestión del 3D para mí era simplemente aprender un programa más. Me tomó un ratito entender que esa iba a convertirse en una forma de expresión artística para mí, y todavía más me costó entender que ese iba a ser el negocio del resto de mi vida, ¿verdad? En esa época era todavía tan lejano que uno no se figuraba que eso iba a estar en la vida de uno. Fue hasta literalmente cuando empecé a trabajar en 3D que ya entendí que eso iba a ser un camino, digamos, para mí. Rótulo arriba, NewTek. NewTek era la compañía que acaba de lanzar al mercado, y ahí lo estaba exhibiendo. Era una tarjeta llamada Videotoaster que se metía en una computadora y hacía el doble de cosas de las que hacía una computadora de $150,000. Y ahí estaban compañías de esas que vendían tarjetas y computadoras de $150,000. Imagínense lo que fue. Esas compañías dijeran, hay una compañía ahí que está presentando lo que nosotros hacemos y mucho más en $2,000. Eso fue una revolución. Después, estando en el TEC, recuerdo que me dijeron, ay, madre, alguien trajo el primer Videotoaster a este país. ¿Vos no querés ir a conocer? Y llego yo a la oficina de video comercial, de este productor que tengo allá, que también lo considero como uno de los primeros animadores, por lo menos digitales, de este país. Y recuerdo que lo vi como quien dice tratando de resolver algo, y le dije, ay, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto, verdad? Y me dijo, ¿usted tiene trabajo? Y yo, bueno, a partir de hoy no, porque precisamente ese día acababa de renunciar a Canal 6, y me dice, quiere trabajar aquí, venga el lunes, y ya el lunes estaba trabajando en eso, y a partir de ahí ya empecé a hacer comerciales. Pero Amiga tiene ese mérito de haber causado una revolución. ¿Cuál fue la primera animación en Costa Rica? ¿Cómo eran esas primeras animaciones hechas a mano? Hay que retroceder aún más en el tiempo, a la prehistoria de la animación, a nuestro antepasado común, la caricatura, donde se desdibujan los oficios y un grupo de ilustradores y diseñadores dieron pie al nacimiento de una nueva industria. Claro, porque vos lo que querés es ver esas animaciones de la prehistoria. Por lo menos cuando lo conocí había hecho La Gatita Postia, había hecho Vice de Tico, había hecho un poco de comerciales así famosísimos, ¿verdad? Él era el número uno de animación precisamente cuando yo lo conocí y yo traté de aprender montones de él. Se trabajaron comerciales en animación que lo más probable eran que eran en celuloide porque no había otra técnica para hacerlos. O sea, todo lo que hacía el comelón de Harrix, por ejemplo, eso tuvieron que haberlo hecho de esa forma. Todo lo que hacían de Ice Tico, ¿verdad? Del Ice, eso tenían que haberlo hecho de esa forma porque no habían escáneres. El punto clave de nosotros es que existían escáneres después del 2000. Madrid y Edgar Ugalde, si no me equivoco, ellos hicieron anuncios de animación cuando nadie hacía esas cosas, ¿verdad? Yo no sé si hubo alguien más, pero aquí habían unos anuncios, unos tres anuncios que eran increíblemente populares. Uno de pinturas, Zapolin se llamaba, que tenía la famosa frase "Me siendo gringo, American, you know". Así arrancaba el comercial. Yo recuerdo que yo lo vi chiquitito y yo decía, pero eso es animado aquí en Costa Rica. O sea, yo lo preguntaba, no lo podía creer, porque yo, para mí, todos los ejemplos de animación eran cosas gringas. Y el otro, ¿verdad? El problema es que no sé quién hizo qué, hizo un famoso anuncio también animado de pinturas Sherwin-Williams, que también era como, o sea, yo no sé cómo se sabía, seguro en las noticias lo decían, que se habían animado en este país. Madrid, yo sé que él hizo los famosos anuncios del comelón de Harrix, ¿verdad? Que una época de la mayoría de las infancias de la generación X, todo el mundo lo recuerda, ¿verdad? Emilio, lo conocí personalmente, hicimos cosas juntos. El animador más increíble de aquella época, estoy hablando de los años 60 al 70, un talento increíble para dibujar personajes, para darles movimiento. Hizo los primeros comerciales animados a colores, en aquel entonces a base de acetatos, ¿verdad? Al estilo Disney de aquellos años. Acetatos, primero dibujo un papel, dibujo a línea tinta china sobre un acetato por un lado, coloreado por el otro, paso por paso, 30 segundos eran 200 o 300 acetatos hechos a mano. Y luego con una máquina que él se construyó, parecida a la máquina multiplano de Disney para fotografiarlo, y hizo unos comerciales memorables porque eran novedosísimos y ya se empezaron a pasar en la televisión que comenzaba en aquellos años, Canal 7 sobre todo, pero también otros canales. Por ejemplo, había uno sobre el Ice, hizo un personaje para el Ice. Uno de Cativo, las pinturas Cativo, hizo un personajito, un gringo, con un dinamismo increíble, ¿verdad? Que mereció el aplauso de todo el mundo en aquellos años. Pero le estoy mencionando dos de muchos otros. Y ahora presentamos un mensaje del amigo de todos los niños, Comelón de Harrix. ¿Qué ven mis ojos? Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados. Voy a cantarles una hermosa canción de cuna para que se vayan a dormir. Escuchad atentamente mi voz melodiosa. Afuera las medias, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Con fuertes raspadas se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Niñitos infantes, chiquitos pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo. Coquín era un caricaturista que publicaba en el periódico La Prensa Libre, también estuvo en La República. Ese cortito que hizo para Canal 7 con el trencito, ese fue, digamos, el dibujo animado que hizo que lo conociéramos como animador. Coquín, de acuerdo a la fecha en que comenzó Teletica, que fue en el 60. Con Carlos Figueroa, el papá de Tricolín. Es especial porque él es para mí el Walt Disney de este país, ¿no? O sea, la única cosa que tenemos semejante a Disney como personaje, con historia y querido por el país y y que ha sido figura multimediática y que ha tenido series y que ha tenido cómics y que ha tenido todo, ha sido Tricolín. Es una lástima que nuestra lobotomía cultural, ¿verdad?, provocada por la televisión de hoy, hace que no sepamos sobre nuestros propios recuerdos de ese tema, ¿verdad?, porque la última serie de Tricolín se hizo hace unos años. Se llamaba Publicidad Norte. Ese es el germen de la animación o del dibujo animado en Costa Rica. La Dirección de Estadística y Censo se necesitaba hacer un corto de divulgación para motivar a la gente a participar en lo que se llamó el Censo de América, y se ideó un corto cinematográfico para divulgarlo en los cines rurales, que eran cines de 16 milímetros, divulgarlo ahí para que la gente acudiera y participara en el censo. En ese corto animado se hizo mención a cómo fue el primer censo de que se tiene noticia. El primer censo de que se tiene noticia es de que los indios en un momento determinado y en un lugar determinado llegaban con una piedra a un lugar a depositar esa piedra. Uno por uno iban depositando esa piedra. Y al final lo que hacían era contar las piedras. Y esa era la cantidad de habitantes que había en ese lugar. Entonces, a Emilio Willy se le ocurrió hacerlo en dibujo animado. Y lo hicimos en dibujo animado. Esa producción de dibujo animado duró 20 segundos, pero nos obligó a trabajar durante varios meses y con los conocimientos incipientes que teníamos en ese momento. Empezaron a hacer las animacioncitas que se necesitaban clientes para publicarlos en el Canal 7 y en los que siguieron después, Canal 6 y demás. Y uno de ellos, Don Marco Uribe, resulta que él, que era el dueño de Publicidad del Norte, se interesó en que fuéramos a trabajar con él para hacer películas para la televisión que ya se venía encima. De hecho, la televisión empezó el 20 de mayo de 1960. Vale la pena mencionar, don Roberto, el nombre de ustedes, don Roberto Cambronero Guindas, de Jorge Prado, de don Fernando Cartín y Emilio Willy, una figura legendaria del cine documental y de la animación costarricense, junto con don Roberto Cambronero. Posteriormente tuvimos el refuerzo de estrellas como Hugo Díaz y como Coquín, como no había acetato en el país. Y mandarlo a traer demoraba mucho tiempo y era muy caro. Entonces usamos película de fotomecánica, que es esta película de alto contraste. Entonces velábamos la película y obteníamos láminas transparentes sobre las cuales dibujábamos. En realidad utilizamos al principio el dibujo animado, que es la toma de cuadro por cuadro. Cuando introdujimos la mano en vivo, mía o de quien fuera, utilizábamos la técnica de cuadro por cuadro. En 1959 se transmitió en los cines rurales del país. Se hicieron en 8 milímetros en una cámara Bell & Howell y posteriormente se mandó a México a revelar y a pasar de 8 milímetros a 16 milímetros. Copias de 16 milímetros fueron las que se distribuyeron en los cines rurales de Costa Rica. En los años 20 del siglo pasado, habían dos cineastas básicos que hacían noticieros, que fueron, digamos, los pioneros, que son Armando Céspedes Marín y Manuel Gómez Miralles. Pero en una época hacían noticieros. Armando Céspedes hacía el noticiero para el Variedades, los cines que tenían, y lo llamó Céspedes Journal, imitando a un noticiero famoso francés que se llamaba Pathé Journal. Y Pathé era francés y tenía un gallillo, ¿verdad? Al puro final. Entonces don Armando, al puro final de cada noticiero, ponía una banderita de Costa Rica y él tenía que dibujarla cuadro por cuadro y pintarla. Puede ser la primera animación de la historia de Costa Rica. O sea, era una animación que cerraba sus noticieros con una banderita animada blanco, azul y rojo. Ahí está la primera de la historia. Años 20. Yo no sé si se conserva algún noticiero de don Armando. No lo creo. Posiblemente nunca llegaremos a ver la animación de Amado Céspedes. aunque lo importante es visibilizarlo. Esto nos lleva a la última de nuestras preguntas. Ya que entendemos el pasado, ¿qué nos reparará el futuro? El mundo se vuelve cada vez más visual y más personalizado. La gente tiene sus recomendaciones en su teléfono, todo lo que le guste, y se volverá cada vez más así, más gráfico. Todo lo que les diría. Lo único que diría es que los chicos que están llevando la carrera son afortunados por tener varias opciones para escoger de la carrera en el mercado, ¿verdad? Porque no es solo una universidad que la imparte, entonces que tienen la oportunidad de elegir. Aprovechen las oportunidades que le da la universidad, aprovechen las clases. Los profesores siempre van a dar como... No es que los profesores van a preferir a los que estén interesados más en su materia, pero si la persona demuestra un poco más de interés, el profesor lo va a apoyar y le va a reforzar que siga interesado, no va a querer que pierda el interés. Es que ha sido muy bonito en esta etapa de transición de lo análogo a lo digital, que hemos aprendido mucho, que hemos sufrido algunas cosas, que quién sabe en 100 años y todas estas cosas las estará haciendo la inteligencia artificial y no ya dibujantes o animadores. Tuvimos la suerte de estar en un momento de transición tecnológica, que hicimos muchas cosas a mano, a pie literalmente, y otras cosas ya en aparatos más sofisticados. Sí, que es una época muy entretenida, que la estudien un poco, que valga la pena. Y si el interés es animar, pues yo los invito a observar, a nunca dejar de observar y a no limitarse a solo a la acción, sino también a explorar, un poco como a vivir, porque como lo dije antes, somos actores detrás de un personaje. Vimos la primer serie exportada al extranjero. Observamos como un grupo de animadores se arriesgaron para llegar al Kids Dream y volver ese acontecimiento único una rutina. Fuimos testigos de las primeras animaciones presentadas en canales nacionales y cómo el talento costarricense inició animando nuestra bandera. Somos los mismos que volvimos nuestras pasiones en nuestro oficio, los mismos que convertimos nuestro arte en nuestro futuro. Lo importante es, y sigue siendo, animar. Animar con nuestros animadores ticos, animar animaciones costarricenses, y animar en Costa Rica para el mundo. Gracias, gente.